Muchas gracias a Mancay y a Hugo. Saludo a la audiencia. Y bueno, quería aprovechar el feriado de hoy. Eso. Que seguramente hay muchas familias en sus casas escuchando la radio. Y bueno, aprovechar un poco para difundir las actividades que estamos haciendo en nuestra querida Biblioteca Popular. ¿Qué es una biblioteca popular? A ver. ¿Qué es una biblioteca? Bueno, una biblioteca popular es un espacio, es una asociación civil no gubernamental que tiene como su misión principal la difusión del libro y la lectura. Aunque, por supuesto, la biblioteca tiene otros servicios. Por ejemplo, se ofrecen talleres, se ofrece orientación, asesoramiento. ¿Te hacen las fotocopias? Hacen fotocopias, se pueden hacer impresiones. También tenemos algunas computadoras para utilizar internet. Hay material audiovisual que se puede utilizar. Todo que es más allá del libro, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, la misión es poder llegar a la población. Y bueno, acercar el libro, la lectura y todos estos servicios que estoy comentando. ¿Quiénes pueden asociarse? Se pueden asociar todos los ciudadanos. Lo que pedimos es que se traiga la fotocopia del DNI. Uh-huh. Allí se certifica el DNI, está el domicilio. Y tienen que traer una fotocopia de un recibo de un servicio. De luz, de gas, lo que sea, que certifique ese domicilio. Uh-huh. Y después, por otro lado, bueno, lo que estamos solicitando es una matrícula de 200 pesos por única vez. Uh-huh. Y el pago de 6 cuotas por adelantado. Uh-huh. Recordamos que la cuota para el socio de la biblioteca es de 30 pesos por mes. O sea, pagando 180 pesos por mes, que son los 6 meses por adelantado, más una matrícula por única vez de 200 pesos, más las fotocopias del DNI y un servicio, esa persona pasa a ser socio. Uh-huh. Que es muy importante. Estamos queriendo abrir la convocatoria a la comunidad. Me han preguntado varios vecinos qué pasa si yo alguna vez fui socio y dejé de pagar hace un montón, se me acumuló una deuda enorme. Bueno, en ese caso, al socio seguramente ya se lo dio de baja. Y para volver a incorporarse como socio, tendría que volver a hacer un pago de la matrícula y los 6 socios, como si fuera la primera vez para asociarse. Bien. O sea, no tiene que pagar esa deuda enorme atrasada, sino simplemente se asocia de nuevo. Nuevamente, sí. Uh-huh. Hay varios tipos de socios. Hay un socio que se llama socio benefactor, si mal no recuerdo, que son socios que hacen un aporte un poquito más mayor en la cuota. Uh-huh. No tengo el número exacto ahora, algo así como 60 pesos por mes, 70 pesos por mes. Uh-huh. Socio benefactor. Luego está el socio común y silvestre, como uno. Y hay otra categoría de socios que se llama protector, creo que se llama así. Qué error el mío. Pero es para los niños y jóvenes. O sea, todo aquel ciudadano menor de edad, menor de 18 años, puede asociarse. Y el valor de la cuota es de 15 pesos. Es la mitad. Uh-huh. Es muy importante esto porque contamos con una sala para la lectura para niños sumamente interesante, muy, muy nutrida de material. Y bueno, queremos que haya más niños que sean socios de la biblioteca, que utilicen estos servicios, que se acostumbren a venir a la biblioteca, que asuman las responsabilidades que significa llevarse unos libros a su casa, devolverlos, bueno, intercambiar, participar de las actividades de la biblioteca. Los niños entonces pueden hacerse socios y solo necesitan una autorización de los padres. Bien. Si hay algún miembro de la familia que ya es socio, sí, y quiere hacer socio a sus hijos, uh-huh, lo puede hacer simplemente presentando una autorización y la fotocopia del DNI de los niños. No tiene que pagar la matrícula. Sería como una extensión. Sí, viene a ser como una especie de bono familiar, o promo familiar. En la familia solo pagaría una matrícula por grupo familiar. Bien. Y bueno, ahí entran los niños. Uh-huh. Esto es muy importante. Otras novedades. Dale. Horarios de verano. Ah, sí. Se viene el verano, enero y febrero. Vamos a estar con un horario especial. Uh-huh. Normalmente la biblioteca trabaja de 9 a 18. Perdón, de 10 a 18 horas. Pero este último mes tuvimos como una pequeña modificación en donde actualmente estamos desde las 10 de la mañana hasta las 13. Hasta las 14, y hay un intervalo de una hora y una horita que está cerrada, pero luego a las 15:30 vuelve a abrir hasta las 18 horas. Uh-huh. Corina se llama la bibliotecaria que está trabajando, ¿sí?, ahora en el turno tarde, y Ana Luna es también la bibliotecaria que está trabajando ahora en el turno mañana. Uh-huh. Así de 10 a... a 14 horas. Sí. Y de 15:30 a 18. Bien. Eso es ahora en estos días. Pero en enero, uh-huh, el horario especial va a ser los martes de 9 a 12. Y los viernes de 17 a 20 horas. En el verano, que el sol se va más tarde, en la biblioteca vamos a estar cerrando un poquito más tarde también. Solamente los días viernes. Ideal para pasar, a llevarse unos libros, para llevarse al lago. Recordamos que son, hasta por ahora, 2 libros por socio, uh-huh, para retirar. Uh-huh. Tengo 2 novedades muy importantes para compartir. Y tienen que ver con ofertas laborales. Así bien. Que, atención, jóvenes, uh-huh, y adultos mayores también, uh-huh, algún abuelo, alguna abuela que tenga tiempo y ganas de compartir un trabajo, de aprender, de ofrecer un servicio. Son dos cuestiones. Por un lado me voy a referir a una que es el voluntariado. Y después voy a hablar de otro que se llama una pasantía. El voluntariado es un llamado que hacemos a la población, es una convocatoria, especialmente para los jóvenes que quieran empezar a trabajar, tener una primera experiencia laboral. Consiste en donar, por así decir, en ofrecer algunas horas semanales de atención a lo que sería el trabajo que están haciendo hoy por hoy nuestras bibliotecarias. Sería atender a los socios, toda la cuestión de las fichas, llenar los cuadernos. Es un trabajo buenísimo para aprender. Sí, Lo que nosotros queremos, como hablo como segundo vocal suplente, uh-huh, de la comisión, uh-huh, directiva, lo que queremos es formar nueva gente, nuevas jóvenes que tengan ganas de colaborar. Entonces es una excelente oportunidad para aprender cómo trabajar en equipo, en qué consiste trabajar en una institución, bueno, en fin. Todo en vivo, en directo, nada de solamente, es práctica, es práctica. Absolutamente, sí. Es práctica, es aprender a hacer, aprender a hacer tareas, a ocuparse en un rol bastante determinado. La idea es acompañarla, enseñarle los primeros pasos y estar muy de cerca. Uh-huh. Porque bueno, quién sabe, en algún momento esto se pueda transformar y pasar de un voluntariado a otras características. Esto no lo sabemos, pero lo que sí es necesaria la colaboración de la población para inscribirse como voluntario. Estamos necesitando cubrir algunos horarios para el año que viene y bueno, ¿cuántas horas podría trabajar un voluntariado? lo que pueda disponer, puede ser una hora, dos horas, tres horas por semana, lo que se pueda. Entonces, quienes quieran, se animen y tengan interés, bueno, los invitamos a que se acerquen a la biblioteca, a acercar un currículum y a conversar acerca de estas posibilidades para llevar adelante. Especialmente buscamos jóvenes, y estamos hablando de mayores de edad en los dos casos. Ah, bien. Puede ser que alguien que tenga 17 años, que esté terminando el colegio y tenga ganas de trabajar igual, no cumplió la mayoría de edad, pero en los próximos meses sí. Bueno, puede entrar. Bienvenido, bienvenido. Me voy a referir al segundo caso. Sí, pasantía. La pasantía. Bueno, esto es también muy importante. Algo un poquito más formal. Resulta que desde la Secretaría de Cultura de la provincia del Chubut, al parecer van a destinar una pasantía para cada biblioteca popular en toda la provincia. Esta pasantía consiste aproximadamente en un salario de 6.000 pesos. Es muy poquito, ciertamente. Pero bueno, estoy seguro, estamos seguros que hay gente en la comunidad que, bueno, pueda disponer de tiempo, tenga el interés y que, bueno, viva cerca, no represente un enorme gasto el traslado para ir a trabajar. Sí. Y, bueno, y no necesite la plata para sobrevivir, digamos, ¿no? O como vos decías, ¿no? Por ahí algún estudiante que con una buena primera experiencia paga también es importantísimo, ¿no? Puede ser algún estudiante, por ejemplo, ahora que tenemos el Instituto de Formación de Educación Superior, algunos estudiantes que necesiten pagarse las fotocopias o demás cuestiones. Y bueno, con esto podría cubrirlo. A mí me parece que es muy importante la actividad laboral porque cumple, digamos, una es importante por la organización de la vida, ¿no? Uno se estructura horarios, tareas, ocupaciones y bueno, puede venir bien. Eso, la pasantía ya es estar todos los días, sí, ¿no? Sí, consiste en destinar 4 horas por día, probablemente sea en el turno de la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Sí. Aunque también podría llegar a ser en el turno tarde. Esto habría que definirlo. Es una pasantía por un año. Ah, mira. Y habitualmente, normalmente se vienen renovando estas pasantías, por lo que podría llegar a tener cierta continuidad. Entonces, ¿quiénes pueden aplicar para esta pasantía? Bueno, cualquier ciudadano de nuestra comunidad que tenga mayor de 18 años, pedimos como requisito que tenga el secundario completo, únicamente. Y bueno, desde ya, algún interés por el mundo de las bibliotecas, por el mundo de los libros, o al menos por interés por aprender, ¿no es cierto? Claro, claro. Es nuestra intención formar y capacitar a nuevos participantes de la biblioteca. Es importante mencionar que hasta el día 20 de diciembre vamos a estar recibiendo currículums. Sí. Y entre el 20 y el 30 de diciembre, si hay más de un currículum, vamos a hacer una selección. Sí. Posiblemente lo llamemos para hacer una entrevista y conocer un poquito más en detalle. Porque lamentablemente tenemos un solo lugar para cubrir. Esto es una gestión que al parecer viene con participación de la Federación de las Bibliotecas Populares de la provincia del Chubut, de la cual somos revisores de cuenta. Hasta el 20 sería esto, ¿sí? Hasta el 20 se pueden acercar currículums, sí, en la biblioteca, que está ubicada en una calle que no recuerdo el nombre. Hugo, ¿cómo es la calle? ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todas? Nayala, ¿dónde está la biblioteca? Ah, Los Picaflores. Esa. Bueno, en la calle Picaflores. Hugo sabe. Muy Las cerquita Picaflores, del gimnasio municipal. En el horario en que esté abierto pueden acercar los currículums y con mucho gusto estaremos llamando para entrevistar, para conocer y bueno, definir un lugar. Qué bueno. Así que bueno, estas son las informaciones básicas que gentilmente podemos ofrecer aquí, en este espacio. Muy bien. Y bueno, para terminar y para no perder la costumbre. Perdóname, sí. ¿Cuándo empieza el horario de verano? Con el martes y el viernes la atención. Definimos eso para el mes de enero. Bien. Así que estimo que el primer martes de enero uh-huh. estará cubierto en el horario de 9 a uh-huh. 12. Bien. Creo que repasemos bastantes temas. Los requisitos para hacerse socio, el tema de los niños que pagan 15 pesos. Y por ejemplo, si un niño sería el único que quería hacerse socio de su familia, ¿sí paga de toda la mitad o la matrícula y las cuotas? Bueno, las cuotas serían la mitad, pero sí, la matrícula... La tendría que pagar porque sería el único miembro de la familia. Luego, si otro miembro se quiere asociar, ya no tendría que pagar la matrícula, uh-huh. porque es el combo familiar. Bien. Una matrícula por familia. Uh-huh. Y, bueno, lo que es muy importante, la autorización de los padres. Sí. Me parece que es buenísimo asociar a los niños, porque los chicos, insisto, adquieren como un hábito de ir a retirar los libros, leerlos, sí. buscarlos, investigar, y la responsabilidad también que implica asumir un préstamo y devolverlo, pequeñas cosas que hacen también a la formación de nuestros niños y jóvenes. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, estas son como las novedades que queríamos compartir. Nos estamos reuniendo habitualmente con la comisión directiva, así que siempre estamos repasando los temas, ya sea administrativa, vinculadas a los socios. ¿Querías por ahí comentar quiénes son las que trabajan ahí en la biblioteca? Sí, bueno, Corina ya la... A Corina. Sí, la estábamos mencionando. Y sí. Ana Luna. Uh-huh. Ana Luna hoy por hoy está también participando como voluntaria en los horarios uh-huh. de la mañana. Uh-huh. Y bueno, ella también es bibliotecaria. Por suerte tenemos dos especialistas que nos ayudan un montón a ordenar los libros, el material, a atender a la gente. Bueno, y desde ya los miembros de la comisión directiva... que también participan donando su tiempo en las innumerables actividades para sostener este espacio, desde pintar las paredes, cortar el pasto, bueno, toda la cuestión administrativa, los papeles, bueno, hay muchas horas de trabajo, mucha vocación, por lo que, bueno, me parece importante mencionarlo. Es un cargo honorífico uh-huh. y lo que queremos es acercar la lectura, acercar el libro. Hay un espacio muy lindo, no todo el mundo lo conoce, en la biblioteca hay un salón muy grande con una cocina. Ahí también está abierta para el año que viene. Nos gustaría que se pueda utilizar para brindar talleres, como se viene dando. Sí. Y bueno, este año, por ejemplo, todos los años se hace un importante encuentro de escritores. Sí. Y bueno, para el año que viene tenemos muchas ganas, yo tengo ganas de impulsar algunas acciones, especialmente dirigidas a los niños y a los jóvenes. Así que bueno, habrá novedades para el año que viene respecto a qué vamos a hacer para Bien. Atraerlos. Y hacerlos partícipes de esto que es de todos nosotros. Es una biblioteca popular.